Estás con Celso Cuadro. La voz con la información. Más allá de la ciudad. Celso Cuadro, buen día. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Saludos para todos. ¿Cómo está? Bueno, jornada veraniega, calurosa hoy, ¿eh? Sí. Ah, está lindo. ¿Por aquí o por allá? Por acá. Por acá cerca nomás. Por acá cerca nomás, porque estoy aguardando lo que mencionó por aquí Ricardo hace instantes, la presencia del ministro del Interior y, bueno, el lanzamiento del plan Verano Asunto va a ser en la parada 40 a partir de las 3 de la tarde. Así que vamos a llevar paraguas, pero para aguantar el sol, me parece. Sí, de esta forma, ¿no? sombrilla de repente un poquito más grande también. una sombrilla, para ti y para mí, no solo para mí, ¿no? Para compartir. Necesito una sombrilla y no un paraguas, ¿no? Por favor, lo que pasa es que está en la playa, lleva sombrilla. Sí, parada 40, seguro, eso me refería. Está eso. Lindo, está mejor para ir de short y chancletas que de sí, también. Formal, pero bueno, sí, sabe cómo es. Además ahí en la 40 no hay sombrita, pero ni... No la busques. Ni un yuyo, ¿no? Nada. No sé qué voy a hacer. Bueno, no me quiero ni imaginar. No, después de la ida suya a Cabo, después de la ida suya a Cabo Polonio, nada le asusta tampoco, supongo, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, son experiencias, ¿no? En invierno nos toca algún temporal, en verano nos toca claro, un poco eso. Es cierto. Bueno, recién anduve por José Ignacio, averiguando un poco sobre esta casa que se alquiló en $250,000. $250,000 la quincena, ¿eh? Aquellos que nos están escuchando hasta ahora, es de $250,000 la quincena. Está confirmado ese alquiler. La verdad que para la inmobiliaria que lo realizó, también es una movida interesante a nivel económico. Pero bueno, ¿sabías que de las 10 casas más caras que hay en Punta del Este, 7 están allí en José Ignacio? Hay valores de $180,000 la quincena, $200,000 la quincena, $350,000 en un mes en una casa de estas características, con capacidad para 30 personas. Por más que los repartan, ¿no? En los 30 personas, igual es un costo altísimo, ¿no? Más allá de que seguramente le cobres a algún amigo que venga, ¿no? Celso. Pero el costo es realmente muy caro. Sí. ¿Te puedo invitar a compartir otra llamada con Karina, que tiene un entrevistado allí? Sí. ¿Y compartimos la entrevista, no? ¿Te parece? Sí. A ver, Karina, ¿estás ahí? Sí, estoy por acá. El agradecimiento a Celso Cuadro, que bueno, la verdad que es interesante lo que está contando Celso, intendente. Hay alquileres, $250,000 la quincena. ¿Qué le parece, José Ignacio? Una locura. No sé qué será. Saludos. El baño de esta casa. Debe ser de oro. Bueno, más allá de lo que decía el intendente, estamos en esta recorrida, intendente, y hemos hecho un parate aquí cerquita del Club Ituzaingó. ¿Qué fue lo que se hizo? Buen día. Buen día. Celso, te pido disculpas, sí. Que hay una intervención de acá de la Sabuesa de AFEN. Que me cortaste, Antía, pero no hay problema. Tengo alguna pregunta para hacerte después igual, no hay problema. No, estamos con la dirección de obras y recorriendo un montón de intervenciones que se hicieron en Maldonado, Punta del Este, La Barra. Son 15 cuadras en un lado, 20 cuadras en otro, 30 cuadras en otro. Y cuando querés sumar son un montón de cuadras de pavimento que han ido aprovechando los barrios. Realmente es un trabajo precioso que la gente lo está usando ya hace algunos un mes, algunos hace 2 meses, pero nunca se le hizo ninguna, ni se lo mostramos a nadie, ni se cortó ninguna cinta. Porque el sistema de la dirección de obras es ir haciendo. Y un día, cada tanto, mostrar un poco todo el recorrido. Y acá estamos justamente, frente a Ituzaingó, donde se hizo casi todo el barrio, que eran todas calles de balastro, había mucha agua que venía de Pedregosa Sierra, y que arrastraba, y eso generaba mayores costos de mantenimiento, en fin. Es una buena obra de pavimentación. Y recién pasamos por otra obra muy buena que se hizo para seguridad de tránsito ahí en Roosevelt y la Petrobras, donde ha habido varios choques y accidentes, y hay todo un trabajo importante de ensanche de la avenida ahí, para asegurar el tránsito en Roosevelt. Pasamos por otro lugar donde hay un modelito de resolución de los puntos verdes con pavimento, donde están las cajas de puntos verdes, y ahí se hizo una muestra de lo que nosotros queremos que sea el trabajo del área de higiene. Entonces hay una pavimentación que se hizo con las cajas para que quede más prolijo, para que los jardineros vengan y tiren bien las ramas y se pueda barrer y que quede prolijo el barrio, y no que una caja, por querer mejorar un barrio, termine siendo un chiquero ahí en la vuelta, como ha pasado. Y todavía hay punto verde en pila para arreglar. Celso, Jorge, vayan ustedes. Intendente, mirando un poquito para adelante, una de las obras que me parece requiere atención de manera rápida es el tramo de Avenida del Mar entre el Boulevard y la Rambla. ¿Está previsto eso? Está previsto en el plan de gobierno, uh-huh. Ya está aprobado. Acá estoy con Giselle, la ingeniera. Giselle, Avenida del Mar, ¿para cuándo es la licitación de Avenida del Mar desde Boulevard Artigas hasta la costa? La Avenida del Mar está incluido en el PDGC 3, o sea que va a ser... Es posterior a la capoeira. Primero viene el proyecto de la capoeira, el gran proyecto de la capoeira, que se pienso yo que la licitación va a iniciarse el trámite ahora, en enero, porque ya está en el BID. Giselle nos dice que primero la capoeira es una obra grande, importante, que fue aprobada, ya está aprobada. Son dos licitaciones ahí. Son dos licitaciones, sí. Y obra por administración. Y después, al otro año, la ejecución de Avenida del Mar hasta la Rambla. Estamos hablando con del 23. Ensanche, uh-huh. 23. Con ensanche y vereda de un lado, ¿no? Vereda peatonal y bicicleta de un lado. Es importante porque eso es un canal de alivio de tránsito para Rubel y para la perimetral, y lo usa mucha gente en Maldonado, ¿no? Celso. Bueno, yo quiero, antes que la del estribo un poco, intendente, antes de finalizar por allí con esto que estaba hablando de tema de las obras y demás. El otro día, cuando estuvo el presidente en el tramo final, cuando ya se iba el presidente, usted intercambió alguna información allí, casi que metido dentro de la camioneta de él. El presidente le ha cumplido con todas las obras aquí en el departamento. Esa, la vieron pocos, pero yo la vi porque estaba al lado. Pero me dio la falta que usted le estaba insistiendo en alguna cosita. ¿Le está faltando algo? ¿Usted dijo cuando asumió? No, despía ahí. Cuando asumió dijo, le vamos a marcar por la cantidad de votos que con los cuales, por supuesto, llegó a la presidencia también el Partido Nacional, le vamos a marcar la cancha porque Maldonado aportó mucho. Ahora el presidente ha venido varias veces, se inauguraron muchas obras. Ahora, ¿le falta algo, Mario? ¿Qué le está pidiendo allí incesantemente? ¿Se puede decir algo? ¿Nos puede tirar algo de eso? No, ahí tenemos una... Justamente lo que yo acordé con... No quise entreverar los cables con las inauguraciones que estaban programadas con el gobierno. Obras muy buenas para Maldonado, todas realmente impresionantes. Yo me acuerdo que más de una vez dije que vamos a tener un presidente amigo de Maldonado que va a hacer obras en Maldonado. Bueno, esa es la muestra, ¿no? Uh-huh. Esas obras era para haberla hecho hace años. Solamente el recuerdo que nos hacía un funcionario de la intendencia, Marcelino, que era el que atiende los casos del accidente, que hace los sumarios del accidente, y está por jubilar, uh-huh, Marcelino ahora, y dijo: en los últimos 40 años hubo más de 70 muertos en el cruce peligroso para el sur. Ese dato es tremendo. Uh-huh. Bueno, son obras muy, claro, importantes para la seguridad vial. Y lo que yo arreglé con la calle es una reunión el día 27, me dio audiencia para el día 27 para temas importantes de Maldonado que todavía están pendientes. Así que el 27 estaría... falta ajustar algún detalle de la hora, pero fue lo que le dije. Bueno, no quise entreverar los cables, presidente, pero preciso media horita contigo para definir algunas cosas. Lo vi. Sí, ya está. Me quedó la duda cuando lo vi allí intercambiando. Son temas varios. Algo estaba tramando. ¿Se puede saber alguno, por ejemplo? ¿Se puede saber alguno de los temas? No, vamos primero hablo con el presidente, después los cuento. Con gusto. Después habla con nosotros, está bien. Muchas bueno, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. No, no, la última mía. ¿No tiene nada para contarnos de automovilismo para el año 2022? Tengo. Ah, a ver. Vos ya estás enterado. A ver. No, no, yo lo que quiero saber es si las fuentes son confiables o no. Quiero saber si son confiables las fuentes. A ver. Tenemos realmente una buena noticia. Noviembre del 22, un evento de aventura, de extrema, ¿no? En Punta del Este, de calidad a nivel internacional, con transmisión internacional, con autos eléctricos de aventura, muy interesante, donde viene la escudería de todas partes del mundo. Noviembre del año que viene, formando parte de una fecha internacional. Eso fue, esta semana fue aprobado en la FIA, en la Federación Internacional del Automóvil, fue aprobado y fue el presidente del Automóvil Club Uruguayo fue con una voluntad del gobierno uruguayo y de la Intendencia de Maldonado de respaldar ese evento, porque es un evento interesantísimo, que nosotros, y quedó fijada la fecha, todavía vamos a esperar que nos lo informen formalmente para hablar de detalles, pero es una buena noticia para el año que viene. El dato que tengo que son vehículos eléctricos, son autos, pero tipo 4x4, algo así. Claro, son de esos que hacen travesías importantes en lugares difíciles, peligrosos. Sí. Y vienen escuderías del primer nivel mundial, ¿no? Sí, además tiene televisión internacional eso. Aparentemente vienen en un barco todos, el mismo barco traslada por todas partes, por 5 o 6 lugares del mundo, ese evento, viene con los equipos, en fin. Eso se va a hacer cerca de la huella petrolera, ya, cerca de José Ignacio. Bueno, buen dato, intendente. Gracias. Felices fiestas. Gracias. Navidad, si no los veo. Gracias. Gracias, Jorge, gracias, Celso. Nosotros también cerramos desde aquí. Hasta mañana, buena jornada para todos. Chau, Karina, hasta mañana. Chau. Arriba. Celso arriba, Cuadro. Arriba. ¿Tenía algo en el tintero ahí? Interesantísimo. Me quedó preguntarle lo de Cipriani, pero bueno, quedará para la tarde, ¿no? A ver si lo ve, cómo viene la mano y demás. Lo del COVID. Veremos. Hoy hay una noticia por ahí que el Ministerio de Economía y Finanzas ya estuvo chequeando un poco la veracidad de la información. Parece que sí, que está certificado. Y bueno, se le va a reagendar la fecha para más o menos parecido, situación parecida a la del 14. El 14. 14 de enero. 14 de enero. Bueno, no, eso todavía no lo tenía, 14 de enero, sí. 14 de enero, ya está la fecha, leí. 14 de enero, hora 2 en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo espera Arbelete. Bien. Es el dato que tengo. Ya está, basta. Hay que empezar con la obra, con todo. Hoy pintaron el logotipo, ya salgo. Hoy, sí, ayer hubo nerviosismo allí, me llegaban muchas fotografías y demás, ¿no? Porque estaban, claro, rasqueteando el cartel, alguien dijo, y esto no viene, no firma, aparece. Se suspendió por mal tiempo. Y aparece un pintor allí rasqueteando el cartel, pero ¿y esto qué pasó acá? A ver, me llovían imagínate, yo hacer en otros temas y me llegaban la foto, ¿no? Claro, pero bueno, sí. hubo tranquilidad cuando el hombre, después de rasquetear, empezó a pintar y puso nuevamente un logo nuevo. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Dos noticias preocupantes, la falta de Cipriani y la de Alonso también, ¿no? De otro que no apareció por COVID. Sí. El nuevo técnico de la selección uruguaya. Sí, es cierto. Estamos ya sobre cierre, así que nada, solo saludarlos. Y mañana reencontrarnos con el otro dato. Bárbaro. Está mucha gente preocupada y en Rocha hay consternación, solo un título nada más, porque murió una maestra de tan solo 41 años con obesidad, con diabetes y que no se había vacunado. Murió por COVID. Mira. Es una de las víctimas que va a aparecer en las próximas horas en los casos. Ayer se constataron 415 casos, se rompió la barrera de los 400 casos, Maldonado con 21 casos de COVID-19, y este caso, bueno, causa un poco de consternación y llama a la reflexión, ¿no? Si es que vale la pena vacunarse o no vacunarse. Pero hoy el pueblo de Rocha está llorando a esta maestra, entonces, de 41 años, que deja además dos chicos y demás, ¿no? Tremendo. Bueno, fue la víctima de las últimas horas, una víctima más de esta maldita pandemia que todavía nos sigue golpeando fuerte. De tantos que se han ido ya, no van a estar esta fiesta. Pero, ¿verdad? Es un tema para la reflexión, ¿no? Yo, llegó a publicar una carta, incluso se ve que evidentemente antes de que la entubaran y que no sabía si iba a salir o no del tema, o sea que, lamentable. Abrazo, saludos para todos. Saludos para ti, Celso, nos reencontramos mañana, gracias. Que pasen muy bien. Chau. Frecuencia abierta.